Nosotros en el primer módulo hablamos de lenguaje y en este segundo vamos a hablar de las patologías del lenguaje. Hay patologías, nuestra compañera Cecilia le puso comillas porque vamos a discutir un poquito la palabra. Y en función de las cosas que se hicieron hasta ahora, tenemos algunas ideas nuevas. El texto de base es Ascuaga. Vamos a tratar las alteraciones del lenguaje. Digamos, lo que se habló durante la cursada y en extenso, pero vamos a tratar de que. Más que nada que la presentación después les quede como material a ustedes, más que... Si les sirve, ¿no? Sí, porque una de las cosas que nos parece interesante también es ver que a veces las presentaciones hay que tener bien claro para quién las hace, si para el público, para uno, si son guía de uno, si son para que el público se guíe, y en este caso sirve para las dos cosas. Por eso van a encontrar cosas que son ya recontra reiterativas, pero les quedará como archivo en sus computadoras, y le vamos a pasar más rápido para no abundar. Bueno. La Chechu es la que maneja Bueno, desde Ascuaga, ¿cómo define la fisiopatología? Empezamos buscando eso, y en realidad él no la define como, no da una definición de fisiopatología, sino que la define como un opuesto a fisiología. Y dice que en el desarrollo del lenguaje intervienen procesos fisiológicos de excitación e inhibición que llevan a la formación del estereotipo del aparato fonador. La actividad nerviosa superior es un proceso fisiológico armónico de las estructuras cerebrales. En ese proceso fisiológico, nuevos procesos y leyes sustituyen a las normales. Lo que decía recién es que intervienen los mismos procesos, pero cambian las relaciones dinámicas entre los procesos, cuando él habla de fisiopatología. Yo quería hacer una aclaración acá, porque como ustedes sabrán, yo siempre estoy en contra de todo, ¿no? La cultura y acá es interesante ver esto de lo que es normal, de lo que es normal y cuál es la barrera que separa, porque para uno decir que algo es anormal o normal es de acuerdo al marco teórico donde está. No hay una barrera en la realidad que diga esto está acá, esto está allá. Y fíjense que Ascuaga lo define por la negativa, es decir, lo fisiopatológico, la fisiología de lo normal, que tiene un término débil. Ustedes saben que epistemológicamente, cuando se define por la negativa, el término que no es siempre aporta menos. ¿Qué sé yo? Si en la universidad decimos no docente, no sabemos quiénes son esa gente, sabemos que no son docentes, que no sabemos qué son en sí. Entonces, acá, digamos, es fácil entender lo normal, pero es más difícil entender lo otro, porque es lo opuesto a. Y cuando veamos en la otra filmina cómo lo definen los documentos oficiales de la educación especial, van a ver que caen en el mismo problema. Dicen esto es lo que está bien. Y lo que no está bien es lo que no está bien. Lo que no entra acá en hay una barrera muy lábil ahí entre una cosa y la otra que hay que tomar, me parece, en cuenta. Bueno, dice que a pesar de la importancia del factor de la lesión que ha gobernado la orientación doctrinaria de este tema desde el siglo pasado, nuestra posición hacia la Ascuaga arranca del criterio fisiopatológico y no del anatómico, que decía que había un correlato entre la lesión y la patología. Acá pongo otro comentario que tiene que ver con lo que se desarrolló anteriormente, que Ascuaga, en el año 78, estaba anticipando los reduccionismos que vinieron después. Porque, y me animo a decir eso, después discutiremos con Fel mano a mano. Pero él dijo, acá en la primera clase, la visión moderna, o la versión moderna del criterio anatómico es la neuroimagen. Antes había el cerebro cuando se movía el tipo y decía, bueno, acá no le funciona esto, por tanto, este síntoma clínico se explicaría. Y ahora, a través de la neuroimagen, dice que un puntito rojo quiere decir tal cosa. Y me parece que él es muy avanzado en su planteo, porque él, hace 30 años, ya decía, muchachos, no nos quedemos pegados en el anatómico y vayamos a ver cómo funciona todo eso. Que es fácil denunciarlo, pero uno termina cayendo otra vez en el localizacionismo. Y esa disputa de... Si es funcional, no es localizacionista, no se va a terminar nunca, pero es muy difícil. Me parece que es fácil denunciar. También un poco el video que mostramos la vez pasada, que le habían extirpado la mitad del hemisferio a un chico y cómo, no, por ser que no lo tenía, lo que se veía no daba cuenta de que al chico le faltaba eso. No sé si alguno se acuerda del video, porque pasó más 4 de la tarde cuando... Sí, la atención, la memoria y todas esas cosas. Ya estaba todo... Bueno. Son esos dispositivos que van contra él, levanta, claro. Sí, ya hay una situación que imposible, o sea, por más dispositivos ahora era... Ese cuadrito, ese gráfico está en el libro y las alteraciones del lenguaje también lo tomó Carmen, digamos, es un poco que los procesos, decíamos, de excitación e inhibición, que ahí están en una, o sea, nosotros estaría como en una estabilidad, pero sí. De acuerdo a cuál predomine, son los papeles. Claro, que son los que vamos a observar. Claro. Y ahí estarían los desórdenes en la actividad, digamos. Si predomina la excitación, ¿cuáles son las patologías que podemos encontrar? Si predomina la inhibición, lo mismo. Lo nombramos, no queremos ser redundantes en esto, porque ya todos lo escuchamos. Me parece que lo bueno del cuadro de hoy es para ubicarse a dónde más o menos poner las cosas. Igual estamos pensando, ahí lo dice Ascuaga también, que todas estas cosas las hemos vivido todos en algún momento por diversos motivos. Por ejemplo, la fatiga. Una vez tiene latencia intermitente. Digo, no son cosas tan alejadas de lo normal, digamos. Por eso es la crítica de hoy. A veces, y hoy hablamos de nuestras experiencias en el quirófano, ¿no? Yo me acuerdo cuando me operaron, después de la anestesia, ahí me di cuenta de lo complejo que es el lenguaje. Porque para articular, que viene toda la gente, dice, ay, estoy operado, entonces, le dicen a uno que no queda tranquilo ahí. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo para tratar de hacer un discurso coherente y decir algo que tenga sentido. Y eso, que se ve en la patología, digamos, también se ve en estas circunstancias, uno también lo vive. Digo, qué difícil que es hablar. Y uno se da cuenta cuando tiene problemas ahí temporarios, producto de eso, pero qué difícil decir algo coherente, algo que tenga sentido, y por eso, esa es una aclaración. Bueno, esa sería la división que hace Ascuaga de los trastornos del lenguaje, estos sí son de causa auditiva, de origen neurológico, de causa psíquica. Dentro de causa psíquica sería la deficiencia mental, la psicosis y la neurosis, de origen neurológico la disartria, la anartria, las dislalias y las afasias, y de causa auditiva la anacusia congénita, hipoacusia de grado moderado, hipoacusia negra. Y los trastornos del habla, las alteraciones del lenguaje, las alteraciones de la articulación, que serían las dislalias, que son neurológicas, psicógenas e instrumentales, las alteraciones de la resonancia en la articulación de la palabra, que son las rinolalias, las alteraciones del ritmo de la prosodia, que son las tartamudez y las disprosodias, y las alteraciones de la voz, que son las disfonías. Desde la educación especial se definen los trastornos específicos del lenguaje en la circular técnica número 2 del 2005, que es la última que tenemos. Se los define como trastornos en donde el lenguaje tiene un inicio retrasado o un desarrollo enlentecido, siempre y cuando eso no coexista con un déficit sensorial, auditivo o motor, y no haya discapacidad intelectual. También esto es una definición por oposición. Si no se dan estos factores, es un trastorno específico del lenguaje, y tenemos una escuela de educación especial que se dedica solo a esto en Morena. Se los clasifica en esta circular de acuerdo a qué predominio tengan, si tienen predominio fonológico, pragmático, semántico o morfosintáctico. ¿No sabes quién está atrás de esta circular? Sí, lo tenemos, sí. ¿Eh? Ahora se lo mostramos, lo tenemos. ¿Tiene un nombre? Sí. Es un equipo, ¿no? De la dirección general. ¿Pero sabés sus nombres? ¿Sabés? Sí, están en la circular, ahora no los recuerdo, pero pasamos la circular. O sea, nos pareció importante tomarlo como la mirada oficial de que se dice de los trastornos del lenguaje. Y dentro del sistema es lo que nosotros... Claro. Escuchamos y el porque a lo mejor eso no es la más habitual a conocer para ver si estamos de acuerdo o no y poder criticarlo, pero no lo conocemos, no podemos pasarlo. Porque ellos en realidad también, o sea, ellos toman Ascuaga, toman el DSM-4, pero bueno, toman otras cosas también. Desde el predominio fonológico, las dificultades que va a tener ese alumno es que no puede comprender los fonemas que componen las palabras. Y ese no poder comprender implica no poder reconocer la palabra oída y no poder diferenciar palabras que tienen fonemas similares. Por eso no puede establecer con respecto al lenguaje. Y en relación a lo articulatorio, esto va más allá. Aunque logre producir el fonema, no logra adecuarlo al contexto en el que lo está utilizando. Esta es una guía que encontramos. Podemos estar de acuerdo o no, pero son... utilizan las docentes generalmente cuando les pedimos que nos den un informe o algo en relación a ese niño. Alguna de las cosas que se pueden observar en relación a los aspectos fonológicos. En relación al predominio semántico, el problema de estos niños es que no pueden desarrollar los conceptos espontáneos que adquieren el hogar, en su vida familiar, a través de la experiencia directa, pero no los conceptos científicos, que están en relación con todas estas disciplinas que se van a dar en el sistema educativo y que lo exceden muchas veces. ¿Puedo hacer un comentario con respecto a los conceptos científicos? Ya que yo me gusta discutir todo. Miren, esto de conceptos científicos seguramente lo habrán sacado muchos autores de bloque, lenguaje de pensamiento, no hace la diferencia entre conceptos cotidianos, los científicos, por citarlo. Pero el otro día acá en la universidad, un alumno de la carrera de Ingeniería Industrial, cursando Física 2, o sea, una materia ya avanzada en la carrera, pensaba que las cosas más pesadas caían al suelo antes que las más livianas, como creemos todos, digamos, si uno estudia física. Quiero decir, los conceptos cotidianos tienen tanta fuerza que ni siquiera pasando todos los niveles, y hacer una carrera específica que tiene que ver con eso, a veces se logran cambiar. A veces no son más que verbalismo hueco, uno repite a prueba parcial, pero sigue pensando que las leyes de la física son las intuitivas que uno adquirió, ¿no? Es muy difícil. Por eso hay que ver hasta dónde es científico lo de la escuela, hasta dónde se cambia lo que se tiene. Como para pensarlo. Por eso, esta dificultad de adquirir los conceptos se nota en el transcurso de la enseñanza y este niño va a tener un montón de trabas y de dificultades en el aprendizaje de esa escolaridad. Bueno, esas son algunas de las cosas también que se pueden evaluar, vocabulario, comprensión. Para el niño pragmático, la dificultad está en la adquisición de convenciones sociales de la comunicación, que van a afectar al habla, la lectura y la escritura dentro del aula. Estos niños van a utilizar conductas no verbales para compensar esto y mantener el canal de comunicación. Si utilizan el lenguaje, lo van a hacer de una forma muy primitiva y tienen dificultad para establecer relaciones sociales, porque la limitación en el lenguaje implica que no puedan comenzar conversaciones o tomar la iniciativa de establecer vínculos con otros. Una de las cosas que podemos evaluar. Y a predominio morfosintáctico, lo que no puede adquirir son la noción de reglas lingüísticas, que eso se va a ir complejizando en el transcurso del enseñante, en cuanto más complejas sean las frases y mayor cohesión y coherencia requieran, más dificultades va a tener este niño. Bueno, Narbona, decíamos que en la circular tomaba Quagga. Narbona está en el Fegerman, que es un libro de neuropediatría, y, o sea, nos pareció bueno ponerlo como para ver que, si bien viene desde la neuropediatría, no está tan alejado de la clasificación que hace Quagga. Es prácticamente igual, si bien tienen otro marco teórico. Y cómo los trastornos del lenguaje influyen en el desarrollo del niño. Bueno, ahí hicimos como gráfico que ese niño está inmerso en la escuela, en la familia, con terapeutas, que muchas veces esas relaciones no son fáciles con chicos con trastornos del lenguaje. Y que la influencia se da en la actividad social y en la adaptación al medio. Los trastornos del lenguaje inciden también en las condiciones de expresión de las emociones y el papel de la receptividad del medio para ellos. La receptividad es la condición que determina el establecimiento de un código comunicativo entre el niño y las personas que lo rodean. Bueno, el papel del jardín de infantes y la escuela, que una de las tareas consiste en la estimulación para el desarrollo del lenguaje, la socialización que prevé el jardín amplía el ámbito humano del cual parten los estímulos verbales que inciden y modelan la conducta del niño, eso se podría discutir un poco. En estos espacios es posible descubrir precozmente las alteraciones del lenguaje, que muchas veces se descubren, se mandan a fonoaudiología y dicen que no, que se tienen que tratar más tarde, pero bueno. Y acá pusimos dos citas que son extensas, pero simplemente lo que queremos decir es que cuando el chico entra al jardín ya no tiene la traducción de la mamá y que eso muchas veces hace que el chico se vea condicionado en la comunicación, que tiene que expresarse mejor, que se dificulta, y que se dan el andamiaje para favorecer la comunicación y ayudarlos para progresar en su competencia lingüística en el jardín. Y eso es de prediseño curricular para educación inicial. Y la de abajo es una cita de Braslavsky que habla de que los chicos necesitan de la interacción con otro, o sea, lo que sería la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, para favorecer su aprendizaje, ¿no? Y que muchas veces cuando entran a la escuela se le dice no hablen, estén solos, callados, no compartan esas cosas. Claro. Bueno, ¿cómo las ambas lenguas influyen en la relación que hay entre el niño y el contexto, ¿no? Como en esta primera instancia en donde el niño tiene que comunicarse, las dificultades que tenga con el lenguaje van a incidir en su relación con su madre, con su entorno y luego cuando empiece el nivel inicial. El lenguaje es muy importante para la actividad social, ya que puede afectar las diversas formas de adaptación al medio en el que le toca vivir. Si tomamos solo la función comunicativa del lenguaje, decimos que no es exclusiva del mismo, también intervienen otras factores como la mímica, los gestos, la actividad motora, y cuando existe algún impedimento en el desarrollo del lenguaje, el código comunicativo se desarrolla con características propias. Por eso después hicimos hincapié en las tecnologías de la información y la comunicación y la educación especial, y buscamos qué era esto, las tecnologías de información y comunicación proporcionan múltiples funcionalidades a las personas con discapacidades o que requieren de una atención especial y facilitan la comunicación, el acceso a la información, el desarrollo cognitivo, la realización de los aprendizajes, la adaptación y la autonomía, la posibilidad de ocio y dar instrumentos de trabajo y posibilidades de realizar actividades laborales. Buscamos algunos ejemplos de esta adaptación de los materiales a las necesidades. Claro, porque nosotros a veces, o sea, lo que se mostró tanto Carmen con el tema de los trastornos del lenguaje, de la fase, y vimos bien eso, pero nosotros pensamos en chicos con parálisis cerebral o que tienen dificultades más grandes y cómo hacen para comunicarse, ¿no? Trajimos, bueno, esos son ejemplos de comunicadores que están a nivel papel, pero también son tarjetitas que como estas que se presentan al niño, entonces de acuerdo a la posibilidad que tengan ellos de comunicarse con la mirada, con el niño o poder tocándolo, pueden elegir las opciones con las que van a trabajar. Por ejemplo, estas hay un montón. Entonces, ¿alguien las quiere ver? Pueden formar oraciones, por ejemplo ahí la niña come manzanas, y ahí ampliando las posibilidades de comunicarse, aunque no estén de comunicar. Y como para cerrar, queríamos mostrar un pequeño video porque no solo para comunicar la higiene, sino también las emociones, lo importante que es con estos chicos con trastorno del lenguaje. Entonces, trajimos el videito este que sintetiza un poco esa idea de... El orden es manos sucias, se abre el agua, se utiliza el jabón, se lava las manos con el jabón, finalmente se cierra la llave y se deja con la toalla. Claro, sí. Traduce verbalmente la But Bethann's first problem device, it was unbelievable. Finally, Bethann had a voice. She could talk for herself. We didn't have to ask her yes and no questions. I am a much deeper person than 3,000 years ago. Dying a lot with me express your thoughts and feelings. Now my daughter can tell me what she wants and how she feels. feel it. Poetry is now an important part of my life. Emotionally, Bethann now has the words love, hate, dream, wish. You know, she can tell us all these things. She has her own set of emotions. She can tell us how much she loves her dog, or how much she hates schoolwork, or that this person, her brother's driving her crazy, or things like this. So it's all there. It's all in the dialogue. It's all in her own words now. It's hard to imagine what it would be like to live without my AAPD life. It's just absolutely unbelievable. It's definitely a godsend. Bueno, eso sería. Y como para cerrar. Bueno, para cerrar una chapita, que es una cosa que dijo Escuaga cuando vino la primera vez. No sé si alguno le leyó Cronos y Fama de Cortázar, no tiene idea de qué se trata. Esto viene a colación de un texto que leímos donde un chico, después de pasar por varios profesionales, por un diagnóstico ADD, un médico le pregunta, ¿y vos qué tenés? Y vos qué te pasa, y el nene le dice, yo soy ADD. En vez de decir soy Juan, soy ADD. Y acá Ascuaga dio el ejemplo de Drácula, entonces alguno se acuerda. Él habló de la función nominativa del lenguaje. Que con solo nombrar el objeto empieza a existir en la conciencia. Digamos, los cronopios de la fama empezaron a existir desde que Cortázar escribió el texto. Y a veces decir el nombre de una patología genera la patología misma, digamos, en la representación del niño, y ya el niño se cosifica, digamos. Uno puede decir, sostenemos una hipótesis de tal cosa, pero no decir ADD o afasia o esto o el otro, tiene un efecto de generar el objeto que está anunciando. Y fíjense lo fuerte que son las representaciones, que todos nosotros, grandecitos como somos, con título universitario y todo, cuando Víctor hace un rato hizo una crítica a la función ejecutiva, ya tuvo efecto sobre nosotros, porque nadie se animó a decir que era función ejecutiva ni mirar así de reojo, ponerle comillas o aclarar. ¿Era la representación? Y seguramente dentro de cada uno de nosotros pegó distinto el tema de la... Yo no soy ese amante de la función ejecutiva, así que yo estoy contento con la crítica, pero para los que están en ese equipo, digo, es interesantísimo. Y ahí podemos hacer otra mención a Escuaga, ¿no? Este hombre con su voz y con su experiencia dio mejores clases que todos nosotros con un montón de PowerPoint y qué sé yo. Tiene la oralidad. ¿No? El poder. El poder de la oralidad y de la experiencia y del discurso. Así que bueno. ¿Cómo? Recorrer. No falta más recursos que saber del tema. Creo que la circular y esas planillas. Tengo un comentario. Después ustedes mostraron al diputado, un senador que asumió hace poco, después del accidente, y también tiene ese vídeo. Claro, en realidad era un poco como para decir que. Un diputado socialista, ¿no? Sí, tienen otra forma de comunicación, mediada por una tecnología, pero lo importante que es. Bueno, a ver, si te vengan las críticas que estamos haciendo. Claro. No, para que. Este muchacho quiere piña. No tuvimos críticas la primera vez, queremos todo ahora. Claro, la primera vez no hicieron nada. Piñas no va a haber. Va a haber una felicitación muy grande porque yo también creo en el debate. En realidad creo en el debate. Pero bueno, creo que yo no podría debatir mucho porque estoy muy de acuerdo con lo expresado. Y esto, realmente yo no recordaba esto que lo haya dicho Escuadra. Algunos se la acuerdan para darle crédito. Pero de todos modos es interesante porque además pone énfasis en algo que venimos señalando y discutiendo. El valor de la palabra. Y esto tiene una significación enorme. Cuando discutimos, digamos, cómo se representa lo histórico-cultural en la neuropsicología, ¿es simplemente por dogmas o por hechos que la vida cotidiana produce como fenómenos inherentes a los aspectos materiales? Y esto es lo que nos cuesta más y más y más poder entenderlo. Nos subyuga más pensar de que vamos a encontrar una imagen poderosa como es la de una neuroimagen que el hecho de procesar información que nos produce todos los días nuestra vida diaria. Y fíjense qué este valor heurístico tiene esta frase, ¿no? Porque además pone en ejecución otro elemento. ¿Por qué, por ejemplo, entre los teóricos de los que defienden la teoría sociohistórica y plantean la actividad como elemento fundamental, se encuentran sin comprender la mediatización de la palabra, por este mismo elemento, por la incomprensión? Cronopios y famas, y a partir de este momento existían porque el nombre genera el objeto. Y ese es el gran dilema de la dialéctica, cómo la acción se transforma en palabra y la palabra, dominando las funciones superiores, se transforma en acción. Por eso el lenguaje domina justamente la acción. Y por eso el procesamiento de la información tiene su vitalidad en el pensamiento y no en sí en la función ejecutiva. Y ese es el dilema principal. ¿Por qué el lenguaje domina la memoria? Porque es el elemento predominante. En todo caso, la memoria es un fichero. La memoria actúa como fichero de nuestra realidad. Y lo que dinamiza nuestra realidad es el lenguaje. Por eso, para el hombre, como tal, más allá de las pruebas diagnósticas y de los entuertos teóricos y de los modelos, el lenguaje es dominante en la función del hombre, en la que sintetiza todo lo que queremos decir en definitiva. Y por eso es tan difícil. Muy bueno. Muchas gracias.